por la número uno. Regresa. Punto Extremo. Número 3 internacional llegó a tus oídos. John Schlitt te trajo un tema de su producción The Greater Cause. Era Hope That Saves the World. Punto Extremo. Si es que no te conozco, no podré defenderme de lo que vendrá en el futuro. Si es que no entiendo cómo tú obras, no entenderé nunca cómo es que gira este mundo. Y puede que como una simple oveja, termine siendo devorado por muchos lobos. Yeah. She's a monster. She's got a flash in her girl. She's a monster. Jason Victor llegó a tus oídos con su canción Wolves. Punto extremo. Y muy en lo profundo de mi ser, cerrando mis ojos, trato de encontrar esa especie de fe, la cual no entiendo todavía. Esa chispa que encenderá el fuego para que te pueda entender, para que te pueda sentir, para que pueda creer en ti de una vez por todas, sin duda alguna. canción que acabas de escuchar de parte de los norteamericanos The Wolves at the Gate. Momento de cerrar una edición más de Punto Extremo. Soy Jesúa y me encantó acompañarte. En esta ocasión, el extremo número uno internacional llega junto a Road to Less Troubled. Esto te dice Break My Fall. Cuídate. Adiós. Give the fight away. Live to see the start of another day. Another day. You break my fall. When I come crashing down, you're the only one around to tear these walls down around my heart. You come running through the dark, yeah. Misinterpretations give way to devastation. It's life, but it's not fair. I guess it's just the way that it has to end. Then, who cares? Punto Extremo es una presentación de QQG para Stereo 97. Derechos reservados.